cuesta hablar de calidad. Cuando la tinta me llama y llevo en las espaldas un buen soundtrack. Es un rito consumado por cada escrito. Mi dolor es de silencio, placer escuchar los gritos. Explico, esto no es de pimps y hoes, es de beats y flows. Tú que tienes que dar nada, oh. Lo siento, me dedico a romper el muro. Practico con el alma, ese es mi valor seguro. Difiero del concepto efímero de ser primero, yo me escapo. Galaxia cero, cuélgate ya, pero tú compacto. Crece la semilla que yo planto, es directo al cuello y no te escapas al impacto. Trabajo por un cambio, nada en el bolsillo. La adversidad siempre juega conmigo, al tiro al blanco. Y bien, no me disculpo por ser crudo. Así que si llenas tus manos de mierda, guárdate el saludo, porque hay tanto que hacer y tan poco tiempo. Sí. A veces ni yo me encuentro. Muñeca, concédeme esta pieza. Dame un buen sabor de boca, un merecido dolor de piernas. Fluyo cual las olas, nada falta si se asoma tu sonrisa. Cada vez que de mí te acuerdas, voy con botella de ron, algo de sol, hasta secar el tintero junto con el corazón. Así me esmero, haciendo caso omiso. Si me dicen que el cielo es el límite, los que pierden el piso. Soñar es gratis, prefiero castigos de la tinta que la bondad de corregir al lápiz. Procurar el bien de mis hermanos, vivir de lo que amo, que este esfuerzo no sea en vano. Malas primeras impresiones como siempre, sumamente grasa, no fue ningún accidente. En fin, nada me cuesta hacerlo como lo hago, no hay engaño. Y si me cuesta, pues lo pago, ¿no?